Hola, gracias por escucharnos. Estamos sintonizando el 104.7 FM Radio Santa Ana. Para los que no alcancen la señal, pueden escucharnos por internet en radiosantaana.org en el KSXA. El noticiero está programado todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. Hoy es el 5 de agosto y mandamos un abrazo a todos los que celebran su cumpleaños o cualquier acontecimiento importante en su vida. También recuerden que esta es una radio comunitaria y como tal valoramos mucho su colaboración. El día de hoy, nuestra compañera de colaboraciones transnacionales del centro, Macrina Cárdenas, compartirá algunas notas desde Tijuana, Baja California. Gracias, Macrina, por ese apoyo. Bueno, y entonces empecemos con las noticias del día de hoy. Y dispara China misiles alrededor de Taiwán en protestas por visita de Pelosi. Esta nota de la jornada. China disparó el jueves misiles balísticos y desplegó aviones y navíos de guerra alrededor de Taiwán en el primer día de sus maniobras militares más importantes en décadas contra la isla para protestar por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y pese a las advertencias de Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio, Pelosi, segunda en la línea de sucesión presidencial, hizo una visita relámpago a Taipei, en la que aseguró que Estados Unidos, cito, no abandonará a Taiwán. Y China, pues, consideró la iniciativa de la legisladora como una provocación y prometió castigar a quienes la ofendieron, anunciando ejercicios militares en las aguas en torno a Taiwán, que incluyen algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Las maniobras, que empezaron el jueves a mediodía, incluyeron disparos de misiles convencionales hacia las aguas de la costa oriental de Taiwán, indicó Shi Yi, un portavoz de las fuerzas militares chinas. Y cito, todos los misiles alcanzaron el objetivo con precisión, agregó el coronel Shi. Y por su parte, el ministro taiwanés de defensa confirmó que el ejército chino había disparado 11 misiles balísticos de tipo Dongfeng en las 13 horas en las aguas del norte, sur y este de Taiwán. Y dijo, son acciones irracionales que socavan la paz regional. Condenó el ministerio, que no precisó si los proyectiles sobrevolaron la isla. Y en noticias de salud, declara Estados Unidos emergencia de salud pública por la viruela del mono. Estados Unidos declaró este jueves una emergencia de salud pública por la viruela del mono, lo que le permitirá desembolsar fondos, recopilar datos y movilizar a más personas en la lucha contra la enfermedad. Y aquí hay una cita de Javier Becerra, que es el secretario de Salud y Servicios Humanos. Y dice, estamos preparados para elevar la respuesta a un nivel más para abordar este virus. E instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y asuman la responsabilidad de ayudarnos a hacer frente a este virus. Y en noticias del coronavirus, la ola de virus parece estar llegando a su punto máximo. Caen contagios y hospitalizaciones en el condado de Los Ángeles, pero las muertes van en aumento. Esta nota de Los Ángeles Times, la ola de coronavirus del verano en el condado de Los Ángeles, impulsada por subvariantes del Omicron super contagiosas, parece estar llegando a su punto máximo a medida que los casos continúan cayendo, pero la imagen está lejos de ser buena. Las muertes por COVID, el resultado de semanas de transmisión sustancial, siguen aumentando y es probable que no disminuyan durante algún tiempo. Y además los casos siguen siendo muy elevados. Los datos más recientes amplían las tendencias que los funcionarios de salud notaron la semana pasada cuando cancelaron la implementación del mandato de mascarilla, que se avecinaba ya desde hace mucho tiempo. Y aunque la pandemia ha cambiado regularmente los pronósticos, las métricas se están moviendo en una dirección prometedora en casi todos los ámbitos. Y aquí hay una cita de Bárbara Ferrer, que es la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, y esto fue lo que dijo. Dice: aunque tuvimos 3 casos a principios de la primavera y el verano en los que vimos descenso en los casos, desafortunadamente fueron seguidos en breve por aumentos. Esta disminución es más pronunciada y está acompañada por disminuciones en nuestras otras médicas. Durante la semana que finalizó el miércoles, el condado más poblado del país registró un promedio de 5.200 nuevas infecciones por día, un 24% menos que a mediados de julio. El pico aparente del aumento del verano es la caída más grande en el promedio de casos que hemos visto desde el final de la oleada del invierno, dijo Ferrer ante la Junta de Supervisores del Condado. Y sobre una base per cápita, el Condado de Los Ángeles informa 363 casos nuevos por semana por cada 100.000 residentes, un 15% menos que la semana anterior. La tendencia a la baja es evidente en todo California, que informa 287 casos por semana por cada 100.000 residentes. Recuerden que una tasa de 100 o más se considera alta. Y en este caso hay una disminución en California del 14% semana tras semana. La tasa de positividad de las pruebas semanales del condado de Los Ángeles, la proporción de pruebas realizadas e informadas que confirmaron la infección por coronavirus, también disminuyeron del 15% hace una semana al 13.7%. Los hospitales, que no han estado tan estresados como lo estuvieron durante las oleadas anteriores, también han comenzado a sentir algo de alivio. Hasta el martes, 1.273 pacientes positivos fueron hospitalizados, un 4% menos que el pico del mes pasado. Sin embargo, eso no quiere decir que la transmisión comunitaria, aún generalizada, no esté teniendo un impacto. Si bien las cantidades de pacientes hospitalizados actualmente no está ejerciendo presión sobre el Censo General de Hospitales, estamos bastante ocupados con los departamentos de emergencia y cuidados de urgencia, y continuamos experimentando una cantidad de cancelaciones entre el personal como con COVID positivo y siguiendo los protocolos de aislamiento, dijo la doctora Nina Park, que es la directora adjunta de Salud de Poblaciones en el Departamento de Servicios del Condado. Una métrica importante que aún no va en la dirección correcta son las muertes. Durante la última semana, el Condado de Los Ángeles reportó 116 muertes, un aumento del 7% con respecto a la semana anterior. Y aquí hay una cita de Ferrer, dice: dado que las muertes siempre van a la saga de los casos y las hospitalizaciones, tenemos la esperanza de que las recientes disminuciones en los casos y las hospitalizaciones traerán disminuciones en las muertes en unas pocas semanas, dijo Ferrer. Y bueno, los residentes aún deben protegerse, dicen las autoridades. Todavía se recomienda encarecidamente que se usen máscaras en espacios públicos interiores. El BA5 sigue siendo altamente infeccioso, y en un grupo de 50 personas hay una probabilidad de 60 al 70% de que alguien en este grupo esté infectado, dijo Ferrer. Si bien nos sentimos aliviados con las mejoras constantes en las métricas del condado, la transmisión sigue siendo significativamente elevada, y eso significa que existe un riesgo considerable de propagación viral, dijo Ferrer. Ser cauteloso y aplicar protecciones como hacerse la prueba antes de reunirse, aislarse de los demás cuando esté infectado o enfermo y enmascararse en el interior continuará ralentizando la transmisión.

154 homicidios en esta entidad, lo que ubica al estado en cuarto lugar nacional, solo después de Guanajuato, con 207 casos, Estado de México con 196 y Michoacán con 166 víctimas. El informe revela además que se cometieron 13.33 violaciones sexuales por cada 100.000 habitantes, lo que ubica a la entidad entre los 10 estados con mayor incidencia de este delito. Esta nota de Associated Press dice: fuerzas ucranianas ponen en peligro a civiles. Las fuerzas ucranianas han expuesto a la población civil a los ataques rusos al acuartelarse en escuelas, edificios residenciales y otros lugares en zonas pobladas, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional publicado el jueves. Funcionarios ucranianos calificaron el informe de injusto y parte de una campaña de desinformación y propaganda. Periodistas de la Associated Press observaron recientemente escenas que confirman las conclusiones de los investigadores de Amnistía. Por ejemplo, lugares atacados en el este de Ucrania, donde se encontraban combatientes ucranianos con vehículos y municiones. En dos lugares se dijo a la AP que habían muerto uno o varios soldados. En otro lugar, los socorristas impidieron la filmación por la prensa de las víctimas del ataque ruso a un edificio residencial, lo cual es inusual. Vecinos del lugar dijeron que había soldados alojados allí. En el informe, Amnistía dijo que sus investigadores hallaron entre abril y julio pruebas de que las fuerzas ucranianas lanzaron ataques desde zonas residenciales pobladas y de que se acuartelaron en edificios civiles en 19 poblaciones y aldeas de tres regiones del país. También halló que las fuerzas ucranianas usaron hospitales como cuarteles militares en 5 lugares, lo que según el Grupo Defensor de los Derechos Humanos constituye una evidente violación del derecho humanitario. El informe destaca que el derecho humanitario internacional requiere que las partes en un conflicto eviten colocar en la máxima medida de lo posible objetivos militares dentro o cerca de zonas densamente pobladas. Los combatientes deben alejar a los civiles de las cercanías de objetivos militares y advertirles sobre los posibles ataques, dice el informe. Y también añade que había alternativas viables que no pondrían en peligro a los civiles, tales como bases militares o zonas de bosques cercanas u otras estructuras más alejadas de las zonas residenciales. Al mismo tiempo, dice el informe, la práctica de las Fuerzas Armadas ucranianas de situar objetivos militares en zonas pobladas de ninguna manera justifica los ataques indiscriminados rusos. Y en Latinoamérica, Maduro denuncia el robo de oro venezolano en el Banco de Inglaterra. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer que el Reino Unido impulsa una operación para, cito, secuestrar y robar el oro de su país, que está en el Banco de Inglaterra, y protestó por el pedido de Estados Unidos a Argentina de incautar un avión de carga Boeing 747 venezolano, retenido en Buenos Aires desde junio, y pidió respaldo para recuperar esa aeronave. Y cito, dice, es indignante el secuestro de oro venezolano que fue depositado en las bodegas del Banco de Inglaterra por el Banco Central de Venezuela. Es un acto de piratería, expresó Maduro a Venezolana de Televisión. La jueza Sara Kokerik del Tribunal Superior de Londres falló que las 31 toneladas de oro valuadas en 1.900 millones de dólares deben entregarse al opositor Juan Guaidó. Maduro rechazó además el pedido de Estados Unidos a Argentina de incautar el avión venezolano, retenido en Buenos Aires desde junio por sospecha de vínculos con terrorismo internacional, lo que no se ha comprobado, y pidió respaldo del gobierno argentino para recuperar esa aeronave. En tanto, la Corte del Distrito de Columbia solicitó el martes pasado a Buenos Aires que le permita confiscar la aeronave venezolana con el argumento de que violó las leyes de control de exportaciones. Y bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que la aeronave fue vendida por la empresa iraní Mahan Air es una filial, dicen, del consorcio venezolano de industrias de aeronáuticas y servicios aéreos, lo que viola las leyes de exportación de Estados Unidos. Ocurrió un derrumbe en el puerto de Beirut en el aniversario de la explosión hace 2 años. Una parte de los enormes almacenes de granos en el puerto de Beirut, dañados por una explosión hace 2 años, colapsó el jueves mientras cientos de personas marchaban para conmemorar el segundo aniversario de la explosión en el puerto, que dejó gran cantidad de muertos. 4 torres en el sector norte del puerto, que llevaban días inclinadas, se derrumbaron el jueves, despidiendo una enorme nube de polvo. En ese lugar, el 4 de agosto del 2020, se produjo un estallido que mató a casi 220 personas, dejó heridas a más de 6,000 y causó daños por miles de millones de dólares. El derrumbe el jueves de aproximadamente la cuarta parte de la estructura sucedió una hora antes de que cientos de personas iban a concentrarse en el lugar en el segundo aniversario de la explosión. Días atrás, las autoridades evacuaron varias partes del puerto tras el derrumbe el domingo de una parte de los almacenes. Los almacenes de 48 metros, o sea, 157 pies de altura, construidos hace 50 años, resistieron la fuerza de la explosión que destruyó una buena parte del puerto. Los familiares de las víctimas y muchos libaneses más han exigido que se deje intactas las ruinas de los almacenes para que las futuras generaciones conozcan el resultado de una explosión provocada por la corrupción generalizada y la malversación de fondos públicos en la pequeña nación sobre el Mediterráneo. El derrumbe inicial del domingo fue provocado por un incendio de una semana provocado por restos de granos abandonados desde la explosión del 2020, que empezaron a fermentar y se incendiaron con el calor del verano. Bomberos y soldados trataron infructuosamente de apagarlo y seguía ardiendo y despidiendo un olor pestilente. Tras el derrumbe del jueves, camiones de bomberos y un helicóptero militar echaron agua sobre los almacenes para tratar de sofocar las llamas. El ingeniero civil francés Emmanuel Durand, que trabajó como voluntario en el equipo de expertos creado por el gobierno, dijo que restan 8 depósitos en el bloque norte. Esta parte está inclinada en 3.3 grados y está tomando la misma tendencia que los otros, de casi 5 grados por día, que es muchísimo. El bloque sur aún no se mueve. Era 0.5 grados. El bloque sur aún no se mueve, dijo Durán, quien monitorea los almacenes a distancia con datos de los sensores instalados por él hace 1 año e informa al equipo de funcionarios libaneses en un grupo de WhatsApp. Se han multiplicado los reclamos de una investigación internacional. La indagatoria local está paralizada desde diciembre porque los funcionarios acusados han cuestionado al juez que la dirige. Cientos de personas, entre ellas los familiares de las víctimas, marcharon desde 3 lugares en Beirut hacia la arteria principal, fuera del puerto, para recordar la explosión que se produjo a las 6 de la tarde, a las 6:07 de la tarde, y algunas portaban féretros blancos con los nombres de víctimas y otras portaban orcas para reclamar el castigo de los responsables. 2 años después, el dolor persiste, dijo el hermano de una de las víctimas. Ningún jerarca político ha pedido perdón a los libaneses. El gobierno declaró un día de luto y muchos negocios cerraron las puertas. Después de la marcha, se concentraron fuera del puerto, donde reclamaron justicia y juraron no abandonar el caso antes de dispersarse pacíficamente. El derecho de vivir vivir en paz. El de El senador Schumer dijo que este sábado votarán sobre una moción para proceder a la ley de reducción de la inflación, un proyecto de ley demócrata sobre el clima y el gasto, lo que pone a punto el proceso para la votación de la legislación. Schumer anunció la votación a pesar de que el parlamentario del Senado aún no ha terminado de someter la legislación al proceso de birdbath o reconciliación, para determinar si alguna parte de la ley de reducción de la inflación constituye un asunto extraño. Los demócratas, que solo tienen 50 escaños en su bancada y esperan aprobar la legislación a través de un proceso llamado reconciliación presupuestaria, que les permitiría evitar un filibusterismo u obstrucción parlamentaria republicano, para aprobar la legislación por mayoría simple y que la vicepresidenta Kamala Harris rompa el empate. Esperamos votar la moción para procesar la legislación de reconciliación el sábado por la tarde, declaró en el Pleno. Schumer sorprendió a muchos en Washington cuando anunció la semana pasada que él y el senador Joe Manchin habían llegado a un acuerdo sobre la legislación que se centraría en la lucha contra el cambio climático, la promoción de las energías renovables, la reducción de los precios de los medicamentos con receta y la continuación de las subvenciones para la ley de asistencia asequible. Pero los demócratas no cuentan con un compromiso firme de la senadora Kyrsten Sinema de Arizona. Schumer hizo el anuncio después de que terminara una votación mientras Manchin y Sinema, ambos demócratas conservadores, hablaban juntos en la sala durante un largo rato. En un momento dado, Manchin levantó la vista y sonrió a los periodistas en la tribuna de prensa del Senado. Actualmente, la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, está examinando partes de la legislación para determinar qué partes pueden incluirse en la reconciliación. El proceso de reconciliación también significa que el Senado tendrá lo que se llama una votación relámpago, que permite una serie de votaciones rápidas sobre las enmiendas que normalmente no duran más de 10 minutos por enmienda. El anuncio también se produce después de que la Oficina Presupuestaria del Congreso, una oficina no partidista dentro del Congreso que evalúa los costos de la legislación, daría lugar a una disminución neta del déficit por un total de 102.000 millones entre millones de dólares entre el 2022 y 2031. Creemos que vamos a cumplir con los retos que supone el proceso de reconciliación y nuestros esfuerzos para recortar el gasto de Medicare, los récords de los costos de la medicina, van a dar sus frutos, declaró el jueves a la prensa el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Ron Wyden. Y el presidente Biden firma una orden ejecutiva para proteger los viajes para el aborto. Esta nota de la prensa asociada en Los Angeles Times, el presidente Biden firmó este miércoles una orden ejecutiva que sienta las bases para que el Medicaid ayude a las mujeres que buscan abortar a viajar entre estados para obtener acceso a este procedimiento. Los detalles aún no se han resuelto y la administración enfrenta un panorama legal desafiante porque es ilegal usar fondos federales para pagar abortos a menos que la vida de la mujer esté en peligro o que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto. Sin embargo, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos invitaría a los estados donde el aborto sigue siendo legal a solicitar permiso para usar los fondos de Medicaid para, cito, brindar atención médica reproductiva a las mujeres que viven en estados donde el aborto está prohibido. Cortar las fronteras estatales para abortar se ha convertido en un tema cada vez más importante desde que la Corte Suprema anuló Roe contra Wade y abrió la puerta a nuevas restricciones sobre el aborto a nivel estatal. Y la Federación Nacional del Aborto dijo el miércoles que ha visto a más mujeres pidiendo ayuda para viajar para hacerse el procedimiento en el mes posterior a la decisión. La organización pagó 76 habitaciones de hotel y reservó 52 viajes en autobús o avión frente a solo unos pocos en el mismo periodo del año pasado. Y sorpresa por el derecho al aborto en Kansas. Como fue derrotada la medida electoral del estado conservador para restringir o prohibir el procedimiento. Y bueno, esta nota de Los Angeles Times nos cuenta cómo los activistas por el derecho al aborto, el abrumador rechazo de los votantes de Kansas el martes a una medida electoral que habría permitido a los legisladores republicanos restringir o prohibir el procedimiento, no solo es una victoria inesperada en este estado muy conservador. Los activistas dicen que su campaña, la primera gran prueba pública del derecho al aborto desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto en junio, brinda lecciones para defender el derecho al aborto en todo el país. Y aquí hay una cita de Emily Wells, que es la presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood en Great Plains. Dice, hay un camino para contraatacar. Queremos decirles a las personas que viven en estados que han perdido derechos, que se sienten derrotados, que Kansas demuestra que se puede hacer y no tiene que estar en un estado completamente progresivo. La medida electoral habría eliminado el derecho al aborto de la Constitución estatal, pero el 59% de los votantes lo rechazó, un resultado que sugiere que los republicanos se enfrentan a una gran reacción política por la derrota de Roe versus Wade antes de las elecciones de noviembre. Los activistas contra el aborto dicen que el resultado en Kansas sugiere que sus partidarios pueden haberse vuelto complacientes desde el fallo de la Corte Suprema. Penny Nance, presidenta del grupo antiaborto Concerned Women for America, dice que sus oponentes ahora parecen tener más energías y dice, todavía vamos a tener que hacer un trabajo duro, dijo. Mientras tanto, los activistas eufóricos por el derecho al aborto ofrecieron sus propias advertencias de que los demócratas no deberían dar por sentado este nuevo compromiso. Y dice esta cita, esta decisión enfureció y llamó a la gente a querer salir y hacer algo. Sí, dijo Cristina Uribe, directora de Incidencia y Estrategias Políticas del Fondo de Acción para la Igualdad de Género. ¿Eso se traducirá en votar por un candidato demócrata? No lo sé. En Kansas, donde los republicanos registrados y los votantes no afiliados superan ampliamente a los demócratas, Los activistas por el derecho al aborto trabajaron horas extras en los últimos meses para construir una coalición amplia, utilizando el lenguaje de la libertad personal y los derechos individuales. Y aquí hay una cita de Raquel Sweet, que es la directora de campaña de Kansas por la Libertad Constitucional. Y Rachel dice, encontramos puntos en común entre diversos bloques de votantes y movilizamos a personas de todo el espectro político para votar no, dijo a los periodistas el miércoles. Y bueno, además añadió, los habitantes de Kansas en todo el espectro político creen en la libertad personal y la libertad, dijo. Entienden que debemos proteger nuestros derechos constitucionales y la libertad de tomar decisiones médicas privadas, incluidas las relacionadas con el aborto. Y la campaña contra la medida atrajo no solo a grupos por el derecho al aborto, como Planned Parenthood y American Civil Liberty Union, la ACLU, sino también a la Liga de Mujeres Votantes de Kansas, que es una coalición, y otros grupos que adaptaron sus mensajes a modelos conservadores e independientes, reclutando también a Catholics for Choice y a más de 70 líderes religiosos en el estado. En un anuncio, Kansas for Constitutional Freedom, Kansas por una libertad constitucional, enmarcó la medida como un mandato gubernamental estricto diseñado para interferir con las decisiones médicas privadas y mostró imágenes que vinculaban las restricciones al aborto con los mandatos de vacunas y máscaras. Bueno, y aquí hay una cita, dice, necesitamos poder tener conversaciones con personas que no están de acuerdo con nosotros o tal vez no se alinean con nosotros en todos los puntos, pero comparten el objetivo común de proteger la autonomía personal de las personas, sus derechos constitucionales para tomar estas decisiones por sí mismos, dijo Ashley, directora de comunicaciones del grupo. We'll be right back.

violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. La oficina de Chiscal hizo un comunicado de prensa sobre un hombre de Brea que es acusado de hacerse pasar por un médico y realizar procedimientos cosméticos invasivos en Anaheim y La Habra. Un hombre de Brea fue acusado de múltiples delitos mayores por hacerse pasar por un médico y realizar procedimientos médicos que incluyen inyecciones de Botox, rellenos de labios y cara y procedimientos de estiramiento de hilos en numerosas víctimas desprevenidas. El falso médico está acusado de atacar a mujeres hispanohablantes para realizar los procedimientos sin licencia. Las autoridades creen que puede haber víctimas adicionales y están instando a cualquier persona que haya sido tratada por Elías Rentería Segoviano a que informe esos procedimientos a la Oficina de Investigación del Fiscal de Distrito del Condado de Orange, comunicándose con el investigador. Los profesionales médicos están altamente capacitados y altamente regulados por una razón, dijo el fiscal del Distrito del Condado de Orange, Todd Spitzer. Estas mujeres confiaban en que esta persona tuviera la capacitación y la experiencia requeridas para realizar estos procedimientos médicos y en lugar, sin saberlo, pusieron sus propias vidas en manos de alguien que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Segoviano, de 61 años, de Brea, ha sido acusado de un cargo por delito mayor de la práctica no autorizada de la medicina, un cargo por delito mayor de indicación falsa de una licencia médica y un cargo por delito mayor de perjurio. También ha sido acusado de un cargo menor de tergiversación de sí mismo como un médico con licencia, un cargo menor de representación de licencia no emitida a él o ella y un cargo de delito menor de tergiversación de calificaciones y un cargo de delito menor de hacerse pasar por una enfermera profesional o fingir tener licencia para ejercer la enfermería. Él se enfrenta a una sentencia máxima de 5 años y 4 meses en una prisión estatal si es declarado culpable de todos los cargos. Actualmente está detenido con una fianza de $1,000,000. Él se ha declarado inocente de todos los cargos. Segoviano fue arrestado el 19 de julio del 2022 en su negocio Botox en Anaheim, dentro del Phoenix Salon Suites, ubicado en 935 Sur Brookhurst Street en Anaheim, California. Segoviano utilizó varias plataformas de redes sociales para anunciar sus servicios a clientes potenciales, incluidos videos y publicaciones en Facebook, TikTok y otras plataformas de redes sociales. Segoviano usó varios alias, incluyendo Dr. Elías, Dr. Elías Rentería, Dr. Elías Rentería MD y usó Elías MD en la matrícula de su vehículo. Se cree que Segoviano ha utilizado otros lugares para su práctica médica ilegal desde 2019, incluido 339 La Habra Boulevard en La Habra, California. Se utilizaron varios nombres comerciales para su práctica sin licencia, incluyendo Botox in Anaheim, Botox in Anaheim Health and Beauty, Neurotoxina Botulínica Massage Service, Threads in Anaheim, Threads La Habra, Botox La Habra y Orange OC Threads Botox and Fillers. Segoviano está acusado a realizar procedimientos invasivos. Está acusado de realizar procedimientos invasivos e inyectar a las víctimas con Botox potencialmente falsificados, rellenos, anestésicos y otros medicamentos que ponían al público en riesgo extremo. El fiscal de distrito, Diran Tashian, de la Unidad de Protección del Consumidor y del Medio Ambiente, está procesando este caso. Un grupo de residentes de Oakview, una comunidad primordialmente latina en la ciudad de Huntington Beach, llegó a conocer un centro de servicios comunitarios para los residentes del condado de Orange. Lo que más les agradó a los visitantes es que este centro ofrece servicios desde cómo solicitar para el medical, recibir servicios de salud mental, viviendas y servicios de inmigración y ciudadanía, hasta asistencia legal, servicios de apoyo en el hogar y servicios sociales, todo en español. El Centro de Servicios Comunitarios del Condado, CCSC, está localizado en Westminster, en el primer distrito representado por el supervisor Andrew Doe, quien dijo ser un ávido defensor de los más necesitados. Explicó que los servicios van más allá de los tradicionales. Hay información en cuanto a la educación, inseguridad alimentaria, condiciones de la vivienda, explicaciones de una carta si la persona no entiende lo que dice, CalFresh, CalWorks y muchos más servicios. Les podemos ayudar y referir al lugar correcto, indicó Doe. No es suficiente decir que tenemos los servicios, tenemos que hacerlos accesibles. Oscar Rodríguez, residente de Oakview, dijo que le agrada que están poniendo las prioridades de la gente adelante. Indicó que pese a que hay varios centros comunitarios en los vecindarios, muchas veces es muy difícil obtener los servicios necesarios. Al final del día, lo que la comunidad necesita son los servicios reales que les va ayudar a sacar adelante a su familia, dijo Rodríguez, quien se aseguró de conocer todos los servicios para compartirlos con su comunidad. En lo que va del año, el Centro de Servicios Comunitario ha ayudado a más de 4,500 personas en persona que llegan sin previa cita y casi 3,000 personas por teléfono. En persona han atendido alrededor de 36 consultas por día y los servicios más solicitados son los servicios sociales, asistencia legal y vivienda. Por teléfono han recibido alrededor de 24 llamadas por día y los servicios más solicitados son los servicios sociales, Cal Optima o medical y vivienda. Los representantes del condado de Orange dijeron que, pese a que el condado tiene la fama de ser adinerado, la realidad es que aproximadamente el 30% de sus residentes, o sea, es decir, unos 915,000, son beneficiarios del programa Cal Optima. De este grupo, un tercio son niños, dijo Michael Hunt, director ejecutivo de Cal Optima. Y pues también hubieron personas que visitaron y buscan ayuda. Por ejemplo, una mujer, Alejandra Capistrán, que busca ayuda para ella y su hijo. Su hijo tiene esquizofrenia y actualmente se encuentra sin hogar, precisamente porque estuvo estable, pero en el 2017 le dio meningitis y desde entonces ya no lo ha podido recuperar, según la madre. Otras personas también preguntaron sobre el transporte para llegar al local, y porque a veces no tienen dinero para pagar un Uber, y se les indicó que también pueden obtener asistencia por medio del teléfono. Según Amber Ramírez, una trabajadora social del centro comunitario, el servicio que proveen al cliente es personalizado y garantiza que el cliente reciba la ayuda que necesita, independientemente de la identidad de gobierno. Añadió que los especialistas de servicios comunitarios como ella se encargan de informar y conectar a los clientes con servicios adicionales, por ejemplo, licencias de conducir, una licencia de defunción, de matrimonio, entre otros servicios. Y la ayuda está siendo ofrecida en idiomas incluyendo español y vietnamita. Los residentes del condado de Orange pueden llegar al 15496 Magnolia Street en Westminster. 15496 Magnolia Street en Westminster. Ellos están abiertos de las 9 a las 5 de lunes a viernes. Hola, soy Macrina Cárdenas, compartiendo algunas noticias con ustedes desde Tijuana, Baja California. A punto de cumplirse 17 años de uno de los casos más polémicos de la historia reciente de México, el de la francesa Florence Cassés y su pareja sentimental, Israel Vallarta, el cual generó una crisis diplomática entre México y Francia, este acontecimiento vuelve a estar en la opinión pública, luego de que Netflix anunciara el lanzamiento del documental El caso Cassés Vallarta, una novela criminal. La producción, inspirada en el libro Una novela criminal del escritor mexicano Jorge Volpi, el cual se hizo acreedor al premio Alfaguara de novela en 2018, llegará a la plataforma de entretenimiento vía streaming el próximo 25 de agosto. El propio Volpi participa como coproductor de la producción dirigida por Gerardo Naranjo. El caso Casés Vallarta, una novela criminal, examina el caso de Florence Casés e Israel Vallarta, presuntos secuestradores y protagonistas de uno de los arrestos más notables y escandalosos en la historia de México. Mediante entrevistas y un meticuloso análisis de los archivos públicos, la serie documental detalla las irregularidades de este proceso y pone bajo el reflector a quienes participaron en lo que se convirtió en una de las crisis diplomáticas entre México y Francia, indica Netflix en una reseña. El documental reúne los testimonios de algunos de los protagonistas del escándalo, como los periodistas Pablo Reina y Carlos Loret de Mola, la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, entonces ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Arturo Saldívar y de los expresidentes de Francia, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón Hinojosa, exmandatario de México. La víctima siempre es culpable. Una novela criminal, libro que sirvió como inspiración para la serie de Netflix, relata el largo tratado sobre la injusticia que se vive en México, esa espiral por donde un día, si ingresas, de pronto serás culpable sin poder decir nada y sin que nadie defienda tus derechos. Esta novela sin ficción, entre periodismo y literatura, con apego a los hechos reales, para el caso Florence Casés e Israel Vallarta, relata cuando en la mañana del 9 de diciembre de 2005, Televisa y Televisión Azteca empezaron la transmisión en vivo de la captura de dos peligrosos secuestradores y la liberación de tres víctimas, dijo Jorge Volpi en entrevista con Sin Embargo en 2018. A partir de ahí, la historia se convierte en una historia de ficción construida por las autoridades, por los funcionarios públicos y que comprueban que es muy difícil saber qué pasó en esa mañana extraña. Es un caso que me interesó por ser una historia franco-mexicana. Gracias a la labor de los periodistas Yuli García y Denise Merker, terminamos por saber que se trataba de un montaje televisivo organizado por las propias autoridades. Les invitamos a ver este documental en el que se dará más detalles del caso Casés Vallarta, así como la participación del periodista Carlos Loret de Mola en el montaje y el conflicto diplomático entre Francia y México. Bailé mujer, la pena, con pura en pena, la pena.